pensar en cada uno de mis proyectos, no les ayudo. Me recupera una ilusión y tengo ganas de comerme el mundo. No me obligues, por favor. Más que llorar y reír al temporal chungar.